Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida. Te gusta andar a mierda que la misma mierda no combina. La presente columna tiene como finalidad incorporar el pensamiento y la lucha de las mujeres en el continente americano. Uno se podría remontar a los tiempos coloniales, uno podría hacer un arco temporal muy amplio de luchas y de construcciones de feminismo a lo largo y a la historia de Latinoamérica. Sin embargo, nos vamos a dedicar a trabajar en los últimos 200 años de historia, que es donde nosotros hemos decidido ir avanzando sobre el pensamiento latinoamericano, y de aquel Congreso de Panamá en 1826 hasta la fecha han emergido, han desarrollado, han aparecido un montón de mujeres que se han hecho muy conocidas por su biografía, pero lo más interesante me parece a mí es poderla encuadrar dentro de un proceso más amplio. Para algunos especialistas, el feminismo es un movimiento cultural, social, económico y político que tiene como matriz esencial la igualdad de los derechos y protección legal de las mujeres. Este proceso incorpora teorías filosóficas, sociológicas, relacionadas con los géneros, y está inspirado en un montón de causas colectivas que son tomadas por el colectivo de mujeres y avanzando sistemáticamente en la conquista de un montón de espacios a las cuales fueron relegadas en su tiempo. Según Maggie Hume y Rebecca Walker, la historia del feminismo en términos mundiales se puede dividir en tres etapas. La primera etapa, que va desde la segunda mitad del siglo XIX y abarca principios del siglo XX, tiene que ver con los derechos contractuales del matrimonio. Había una lucha muy importante acá para que la mujer tuviera igualdad bajo esta figura jurídica, y también sobre el sufragio femenino. La segunda etapa, que comienza en 1960 y se estira hasta 1985, tiene que ver con la lucha por la desigualdad social, cultural y política. Y nace una tercera etapa, según estas historiadoras, que tiene que ver con cuestionar a esta segunda etapa que peleaba por estas cuestiones, pero no incorporaban los matices étnicos en estas luchas. Había mucha mujer blanca en este sentido impuesta dentro de esta segunda etapa del feminismo. Y en la tercera etapa se empiezan a incorporar todas estas luchas étnicas, ampliando el abanico sobre muchos colectivos de mujeres olvidadas hasta el momento, sobre todo rompiendo con los enfoques de estructura y yendo a las micros historias, a la micropolítica que Foucault denominó alguna vez. Podemos empezar a atravesar esta etapa del movimiento feminista, que es fundamental y es la que estamos atravesando. Esta tercera etapa, como bien nos va a contar ahora Rita Segato, hay una disputa histórica para ver cuándo comienza. Para mí no va a comenzar 70 años, como nos va a indicar Rita, sino que va a comenzar mucho antes, como vengo diciendo, en esta cronología o en esta periodización. Vamos a escuchar a la pensadora y vamos a ver cómo se estableció este movimiento en América Latina. Años. Estuve pensando mucho en eso, son casi 70 años, vamos a decir, desde la publicación de la obra de Simone de Beauvoir, ¿no? Que fue el último momento de los años 40, si no me equivoco, soy mala para años, pero son casi 70 años de fe. Y es muy importante recordar ese tiempo en que el discurso se profundiza, la producción teórico-política se vuelve extremadamente sofisticada, porque es necesario recordar ese tiempo para contraponerlo al tiempo del fundamentalismo, que es un momento muy reciente. O sea, repentinamente estamos viendo en todo el continente, y esto es el horizonte al que tenemos que referirnos hoy, estamos viendo que una reacción fundamentalista. Ese tiempo hay que tenerlo en cuenta y hay que recordarlo siempre, porque a veces se han equiparado la posición nuestra hoy que es una posición muy firme, muy segura y además muy transgeneracional. Vemos la elección de las niñas, de las muy jovencitas, su reflexión, su manera de argumentar, que es despampanante, como decimos, en el Río de la Plata, que nos deja tranquilas porque llegó a la... ya está catapultada hacia el futuro la posición feminista y el discurso de las mujeres, eso es importantísimo. Y luego tenemos algo que surge de la nada, repentinamente, de un día para otro, arrebañando gente que no está infelizmente trabajada por la reflexión política, gente que es arrebañada, como digo, de un día para otro, en menos de una década, para salir a la calle defendiendo consignas que son reactivas a esos 70 años de feminismo. Entonces la diferencia de tiempos ahí es importantísima para darse cuenta de algo que fue desdoblándose naturalmente en pensamiento, en acciones, en conciencia de muchas y cada vez más mujeres en el mundo y en nuestro continente, y otra cosa plantada de un día para otro. Como bien dice la pensadora, en América Latina el feminismo es un proceso de emergencia histórico y social que se materializa mediante agentes muy transformadores, muy disruptivos en la historia de Latinoamérica. Un posible origen de todo esto tiene que ver con los efectos de la inmigración y la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, tanto privado como estatal. Y esto es fundamental porque las mujeres van a empezar a participar de los movimientos anarquistas y socialistas. Y acá quiero ser muy contundente. El anarquismo fue quien inició el movimiento feminista, entendido de esta forma como lo estamos definiendo en Latinoamérica, en todos los países, ¿sí? Fue junto con el socialismo, pero sobre todo el anarquismo, quien invitó, quien nucleó, quien le dio voz a la mujer para poder desarrollar su postura, sus luchas y otros procesos que son muy interesantes. Esta materialización y esta participación dentro de estos contextos van a tener dos esferas fundamentales para poder ver el alcance de estos movimientos. Por un lado, la organización de entidades intermedias de mujeres. Va a haber una explosión en Latinoamérica y sobre todo en Argentina de organizaciones, asociaciones, centros y demás cuestiones civiles compuestas por mujeres. Y la otra era la lucha por la participación en la política, por el sufragio universal y demás cuestiones. Recordemos que en nuestro país, en 1912, perdimos una gran oportunidad de ser los primeros en incorporar a las mujeres al voto. Sin embargo, bueno, se decidió que no en aquel momento, cuando todo este proceso en el mundo y en Latinoamérica estaba totalmente vigente y era parte de la agenda de ese momento. Pero también es importante destacar, dentro de estos orígenes del feminismo en Latinoamérica, que se va constituyendo ya como parte integral del pensamiento, de las prácticas, del trabajo, de la cultura en Latinoamérica, que es un movimiento muy heterogéneo, pero que va a lograr unificarse por medio de congresos. Se hicieron muchos congresos de mujeres donde se debatían las diferentes ideas y se ponían en perspectiva histórica un montón de procesos que tenían que ver con la lucha que se venía. Como dije anteriormente, el anarquismo, mediante su revista La Voz de la Mujer, fue vanguardia en estos movimientos. La verdad que esa revista fue muy importante en la historia del proceso latinoamericano, pero también este proceso va a tener un fuerte impacto en México, en Bolivia, en Cuba, en Perú y en Colombia. En México, por ejemplo, van a acompañar una agrupación de mujeres a Emiliano Zapata en los procesos de la reforma, de la Revolución Mexicana. En Perú, la evolución femenina tuvo un espectacular crecimiento entre los años 1905 y 1918, consolidando no solamente derechos laborales, sino también civiles. Habían avanzado mucho en materia civil, esto que hablamos en el marco teórico de los derechos contractuales dentro del matrimonio, ha sido una lucha fundamental. Pero el proceso tal vez más importante que se dio fue en Colombia, ¿sí? Pero antes de meternos con Colombia, que vamos a ver algunos matices muy especiales de este proceso y de este pensamiento latinoamericano feminista, vamos a escuchar la segunda reflexión y definiciones de Rita, que nos van a ayudar a ampliar todos estos contextos que estamos mencionando. No es una cultura, no se trata de la cultura patriarcal, es un orden político, y un orden político arcaico, fundante de todas las otras formas de opresiones, y eso lo podemos hasta decir por qué es así. Entonces, aunque ha ido variando, tiene inflexiones, por ejemplo, la inflexión colonial, la inflexión que la conquista y la colonización le introducen al orden patriarcal, es muy importante, pero es un orden arcaico casi que acompaña el proceso de especiación, o sea, del pasaje de la animalidad a la especie, sea en cualquiera de esos dos momentos, la propia especiación, o sea, el pasaje a la humanidad, en la historia natural, o en la salida del neolítico, es muy arcaico el orden patriarcal como primera política. Por eso yo hablo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia de una prehistoria patriarcal de la humanidad que en este momento podríamos estar justamente dejando atrás. Y eso podría explicar la reacción fundamentalista, porque tocando el orden patriarcal es una pedagogía de que es posible mover la historia, de que la historia no es, no, o sea, puede transformarse, de que se puede transformar y cambiar un sistema opresivo arcaico por un sistema muy diferente, que no sabemos exactamente cómo es, pero que es un tránsito histórico de gran importancia. Por eso es pedagógico mostrarlo y por eso la reacción que estamos teniendo. Entonces, por eso es importante darse cuenta que las luchas feministas no son un agregado, la pregunta o lo que vos estabas levantando, no son un agregado a las otras luchas. No es que la lucha de clase, la lucha antirracial, en fin, y se le agrega la lucha feminista. Esa óptica, esa manera de entenderlo, no es la mía. Me voy a decir que está equivocada. Es fundamental poder entender de que este orden araico que planteaba Rita y que también describe con sus matrices históricas cómo la colonización la potenció, cómo algunos actores han profundizado ese orden patriarcal, en Colombia tuvo un efecto muy importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El proceso se llamó así, proceso de regeneración, estableció una ley que se llamó la Ley de las Conchas, y en ese contexto hubo un retroceso muy grande en las incipientes luchas de las mujeres. Pero sin embargo, a partir de un proceso muy particular que combinó un liberalismo bien entendido y la lucha femenina, pudieron avanzar hacia un proceso que tuvo como protagonista principal a Mercedes Abadía. Mercedes era una sindicalista, muy interesante esta biografía, se las recomiendo, que proponía desde el sindicalismo las reivindicaciones femeninas. Costó un montón poderla proclamar como líder del movimiento, y en el Congreso de Bogotá, finalmente de 1930, ella logra imponer o consensuar sus ideas con el resto de los sectores y logra encumbrarse como líder de este movimiento, un movimiento que se llamaban Las Mujeres Hablan, Lucha y Lucha. Y dentro de este contexto es fundamental porque antes de meternos en las luchas particulares que se desarrollaron en Colombia para romper con esta matriz regenerativa que tenía un Estado cooptado por los sectores religiosos, era prácticamente un pacto clerical lo que gobernaba en Colombia en ese momento, Colombia va a ser, al igual que la Argentina, de la tercera ola de sufragistas, ¿sí? Hay tres olas de obtención del sufragio. El primero fue Uruguay, aunque no lo mencionan muchos autores. Uruguay lo aprobó en 1917 y se puso efectivamente en 1927, pero sin embargo, bueno, hablan de otros países como Ecuador en el 28 y demás, que fueron los que fueron avanzando. Y así fue la primera ola, la segunda ola en la década del 30, y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial hay un montón de países que logran incorporar a las sufragistas, y en ese contexto está Colombia con esta lucha que estamos mencionando. Sin embargo, estas luchas no fueron fáciles, y dentro de este proceso y de esta combinación, este sector opera fuertemente para que gane el Partido Liberal Laico en Colombia, y a partir de ahí empezar a generar un escenario muy intenso para reivindicar al sector femenino dentro del país cafetero. Las tres cosas por las que peleaban, dos las conocemos, son el derecho al sufragio y el manejo de los bienes por parte de la mujer dentro del matrimonio, pero van a incorporar algo más que es parte del pensamiento único hasta este momento. Nosotros habíamos visto algo parecido con Belgrano en su momento, ciento y pico años antes, pero con otra mirada, que era el acceso al nivel educativo. Por eso es tan importante este proceso en Colombia, porque empieza a incorporar a la mujer en la discusión educativa, ya como no parte solamente como el proceso de enseñanza, sino como parte de sujeto de derecho al acceso a la educación. Y esto es muy importante porque a partir de este momento va a haber una explosión en todo el continente con estos pensamientos. Este pensamiento que va a ser muy importante, que va a tener una fuerte impronta en muchos países del Caribe y también en el Cono Sur, va a tener su máximo esplendor en 1948, cuando se funda la OEA. La OEA que hoy conocemos de Almagro y demás era muy distinta en sus orígenes, y el primer tema que trató fue una carta escrita por estas mujeres porque denunciaban que había un retroceso en los derechos de las mujeres por el nuevo gobierno que había conquistado al electorado colombiano, y a partir de ahí estas mujeres generan la primera carta en la OEA donde se trabaja sobre la desigualdad y la discriminación. Es decir que este movimiento viene a sintetizar todos estos momentos de lucha que van desde la segunda mitad del siglo XIX y que atraviesan todo el siglo XX. Vamos a escuchar a Rita y nos vamos a meter con algunas cuestiones muy particulares de este movimiento feminista en Latinoamérica. Marca también de los países, la marca también de la colonialidad, porque los países afectados por la estructura colonial del mundo son también los países que persiguen más, por ejemplo, la soberanía de las mujeres sobre su cuerpo. Claro. O sea, una cosa que me he dado cuenta recientemente es que cuanto más frágil es un estado, nacional o provincial, más se ensañan con la panza nuestra, que sí que es un índice de su fragilidad. La obsesión con el tema de la panza de las mujeres y lo que hay ahí, lo que está pasando ahí, es un índice de la fragilidad de un estado, nacional o provincial, como se ha visto muy bien en el estúpido frente de las provincias del noroeste de este país, que han decidido mostrar su capacidad de decisión sobre cuestiones de Estado. Dentro de este contexto hay dos movimientos que se destacan dentro de este pensamiento que es muy interesante, que son las mujeres campesinas y obreras. Una para destacar, Juana Julia Guzmán, de Sucre, socialista ella y tabaquera, que luchó por los derechos de sus compatriotas campesinas. Y otra, Betsabé Espinosa, que en Medellín luchó muchísimo durante anterior al proceso que nosotros hemos descrito de Mercedes Abadía, en donde ella quería armar batallones femeninos para poder proteger a las mujeres de los abusos de los hombres y de un montón de procesos que tenían que ver con ultrajar los derechos y la identidad de las mujeres. Dentro de este contexto podemos mencionar algunas grandes referentes de estos movimientos que hemos estado describiendo: Rigoberta Menchú, Frida Kahlo, Manuela Sáez y Policarpa Salvatierra en los tiempos de las guerras de la independencia. Policarpa fue espía, fue una mujer espía muy interesante que participó en el proceso de independencia de Colombia, le decían la Poli, y ella era o fue una de las primeras espías del continente. Las hermanas Mirabal, soportando toda la furia del terrorismo de Estado de Trujillo, Eva Duarte, y como a Darío y a mí nos gusta el periodismo y a todos los que nos escuchan, Leona Vicario, que fue la primera periodista de México, son algunas de las referentes de este proceso. Vamos a escuchar la última reflexión, la última categoría que nos va a aportar Rita, y voy a dar un simple comentario para cerrar la columna del día. Son monopólicos. Sí. Siempre cuando uno ve el intento de monopolio, un único Dios, una única verdad, una única justicia, una única forma del bien y un único futuro, una única forma de lo que hemos llamado la utopía, eso es monopólico, ¿cierto? Entonces hay un valor que es el valor supremo para mí hoy, que es el valor del pluralismo. Nuestros antagonistas no son pluralistas, son monopólicos. Nosotras tenemos que ser capaces de la convivencia con, entre todas. O sea, siempre digo que una democracia que no es pluralista es una dictadura de la mayoría. Entonces, en el feminismo eso es crucial. Vamos juntas a la calle a mostrar que las mujeres han ingresado al campo de la política en serio y que la historia ha pasado para nuestras manos. ¿Por qué? Porque todos los intentos de reorientar la historia en una dirección más beneficente, de mayor bienestar para más gentes, que no partieran de la ruptura, del desmonte del patriarcado, han fracasado. Absolutamente. Entonces, ese fracaso, que es muy triste, ojalá no hubieran fracasado los patriarcones en sus revoluciones. Pero es evidente que ninguno llegó a destino. Sí. Entonces, vamos a intentar nosotras, de nuestra forma, ¿no? Con nuestra forma de resolver problemas, que necesita ahora ser nombrada como política, porque lo que nos han robado es la retórica, o sea, es el vocabulario para nombrar como político nuestro estilo de gestión. Es que lo importante ahí es mencionar que justamente estamos entrando en el campo de la política, que coincido contigo, que nos habían robado ese terreno. En este contexto, y para llegar a estos estadios pluralistas, políticos y demás, hemos descrito todos los grandes procesos de una vista muy panorámica de lo que es el feminismo, y quiero sintetizar en dos ejes que me parecen fundamentales. A lo largo y a lo ancho de la historia del continente, el feminismo se ha presentado como una dimensión de construcción ciudadana totalmente transformadora y disruptiva en Latinoamérica. Por lo tanto, no puede estar separado de los otros grandes pensadores del continente. No podemos tener padres de la libertad, como dijimos en la primera columna, y olvidarnos de la madre de la libertad, si uno quiere hacer esta concepción. Y esto es una crítica a los procesos historiográficos que uno ha ido atravesando a lo largo de toda su formación, en donde todas estas cosas, ni siquiera con vistas panorámicas como esta, han estado presentes. Y nosotros, en este ciclo latinoamericano, no queríamos que estas luchas tan transformadoras, tan profundas, tan de formación ciudadana, estuvieran ausentes. Nada más. Excelente. Bueno, podrán encontrar este ciclo latinoamericano en la página de lamosquitera.org. Ya esta es la quinta entrega, el feminismo, ¿no?, como movimiento. La verdad es que qué interesante, Sergio, porque quizá historiográficamente muchas veces se cae en el personalismo, la figura biográfica, ¿no?, en relación al feminismo y no como movimiento, digo, cuando se busca su génesis como movimiento. La verdad que muy muy interesante el planteo desde ese lugar. La verdad que me pareció importante poder compartir esta mirada. obviamente que tenemos toda la bibliografía, si algún oyente o alguna oyente quiere ampliar, le mando los textos y demás, porque hay muchos nombres que por cuestiones de tiempo no he nombrado, y algún proceso y algún nombre de alguna revista muy muy muy importante que no he nombrado por temas de tiempo, pero sobre todo me pareció importante ir marcando estos procesos y estas etapas para poder entender esto que decía Rita, ¿no? Que la lucha contra el patriarcado es una lucha muy vieja en la historia, que es una estructura arcaica, que tiene poderes muy muy arraigados y que es una confluencia de cosas muy duras que tienen un anclaje histórico muy fuerte. Bueno, desde la historia la tenemos que incluir en el pensamiento latinoamericano para que esa dimensión de transformación sea parte y no un agregado, como decía la pensadora, de esta Latinoamérica que construimos cada día. Hay algo muy interesante que dice Rita Segato, no lo dice con estas palabras, pero dice por ahí que el patriarcado es algo hasta cuasi natural, ¿no? ¿No? Sí. Yéndose hacia los principios de la historia, pero eso no lo hace que no se pueda transformar, claramente, ¿no? Lo importante y lo rico de este movimiento es que lo puede transformar, que pueda transformar esa historia, más allá de que quizás la cosa siempre fue así, ¿no? Y no quedarlo con, ¿no? Es muy muy interesante ese planteo. Y por eso nosotros cuando definimos y dimos la primera aproximación de lo que es el feminismo, lo tratamos como un movimiento cultural primero, porque esa instalación cultural del patriarcado es la que lo ha hecho tan vigoroso durante tantos años. Esto como que es un orden natural y este orden natural hay que respetarlo. Y desde la cultura, desde las luchas sociales, pero también desde el pensamiento, hay que romper con esas matrices, y creo que a lo largo de nuestra historia hemos tenido casos muy importantes que algunos hemos dado cuenta aquí, y otros que vendrán, y otros que están en el presente que son muy importantes. Pero no quiero dejar de mencionar que este concepto de pluralismo, este concepto fundamental que me parece a mí que para completar una democracia tiene que haber una dimensión del feminismo profunda, que esté en los debates, que participe activamente, porque si no, no hay democracia. Me parece que ese también es un eje fundamental para poder entender todo lo que queremos. Excelente. Decir. Compañero, un gustazo como siempre. No, el gustazo siempre es mío. Repito, sé que es un tema que apasiona y demás, así que si alguno necesita alguna bibliografía o alguna consideración, que me escriba o que nos escriba, y no hay ningún problema para ampliar cualquier panorama que nosotros por tiempo no lo hemos podido hacer, pero he quedado muy conforme con la vista panorámica que hemos hecho a lo largo del pensamiento latinoamericano. Abrazo enorme. Otro para ustedes, gracias por el espacio, y nos estamos comunicando dentro de 15 días, porque también el lunes que viene es feriado, así que no nos vamos a poder. Y tenemos el día tan importante para nosotros, la tercera etapa hablaba de la incorporación étnica a la el 12 de octubre, igualdad, ¿no? Entonces tenemos ahí el día del respeto por la diversidad cultural, otra batalla cultural para ganar en ese sentido. Tal cual. Abrazo grande. Otro, chao, chao. Bueno, estaba nuestro compañero Sergio Eschler con la columna de historia, ¿no? Este ciclo de pensamiento latinoamericanos, latinoamericanas en este caso. Así que muy